En los estantes de una biblioteca duerme un mundo, mil mundos. Y en el paisaje de palabras, siempre algo encuentra el que está abierto a encontrar, a encontrarse. A veces viene bien navegar entre el sudor de la tinta ajena, entre las páginas usadas, entre los papeles ocres. Mohandas Karamchand Gandhi, conocido popularmente como Mahatma Gandhi, es sin duda una figura que ha trascendido por su papel en el proceso independentista de la India. El apelativo de Mahatma, que significa alma grande, se lo dio el poeta indio Rabindranath Tagore. Nacido en 1869 y fallecido en 1948, fue uno de los líderes del movimiento de independencia de la India, donde instauró el método de la práctica de la desobediencia civil no violenta. A pesar de su no violencia, fue encarcelado en varias oportunidades. La última fue en 1944, cuando fue apresado junto a su esposa, que moriría en prisión, al tiempo que él, que había sido liberado unos días antes, realizaba una huelga de hambre para reclamar por la liberación de su esposa. Siendo joven, se formó como abogado en Londres. A su regreso a la India, no obtuvo trabajo y aceptó un puesto en una compañía india que operaba en Sudáfrica. Allí, viajando en tren, fue sacado a la fuerza por negarse a cambiarse de vagón de primera clase a tercera clase. La primera clase solo estaba habilitada para los blancos. No fue el único episodio de este tipo que tuvo que padecer. Incluso estando en Sudáfrica, donde trabajó por la integración de la comunidad india, que sufría la discriminación fuertemente, fue atacado y casi linchado por hombres blancos. Cuando volvió a la India en 1915, ya había cambiado sus hábitos de vestimenta, usando las prendas con las que luego sería conocida, esa túnica que él solía usar y que él mismo hacía en una rueca. También se había hecho vegetariano, porque rechazaba todo maltrato o violencia a cualquier forma de vida y había adoptado como modo de vida la filosofía de la no violencia que luego lo caracterizaría. Sin duda que su postura frente a la no violencia lo hizo famoso en todo el mundo. Era la primera vez que se oponía a esta forma de enfrentamiento, particularmente frente a una dominación imperial. Pero la no violencia no fue solamente una postura destinada al enfrentamiento con los ingleses. Gandhi hizo de la no violencia un credo de acción en toda circunstancia de la vida. Por lo tanto, no era una actitud puramente defensiva, sino que para Gandhi era la única forma de comportarse de tal manera de expresar el respeto a la vida ajena. Algunos de sus pensamientos, reflexiones y artículos que escribiera Gandhi fueron luego usados para diferentes libros elaborados como una colección de fragmentos. Uno de ellos es el libro Reflexiones sobre la no violencia. Si bien se trata de una colección de fragmentos, leeremos aquí algunos pasajes sin hacer alusión al origen de los textos, por lo cual a veces uniremos varios de esos fragmentos. Veamos algunas reflexiones de Gandhi en el libro Reflexiones sobre la no violencia. La no violencia implica una autopurificación completa, tanto como resulte humanamente posible, del hombre para el hombre. La no violencia se encuentra en proporción exacta a la idoneidad y no a la voluntad de la persona no violenta para infligir violencia. El poder a disposición de la persona no violenta es siempre mayor que el que poseería si fuera violenta. En la no violencia no existe nada que sea derrota. La adquisición del espíritu de no resistencia es cuestión de un largo entrenamiento en la abnegación y la apreciación de los potenciales ocultos en nosotros mismos. Cambia la perspectiva de la propia vida. Es el potencial más poderoso porque es la expresión más elevada del alma. La resistencia pasiva es una espada de múltiples virtudes. Se la puede usar de maneras distintas. Atrae bendiciones sobre quien la usa y también sobre aquel en quien se emplea. Sin derramar una sola gota de sangre, obtiene resultados extraordinarios. Es un arma que jamás se oxida y que nadie puede robar. Dejé que mis amigos dijeran que la verdad y la no violencia estaban fuera de lugar en la política o en las demás cuestiones temporales, pero no comparto tal opinión. No utilizo esos métodos para asegurar mi salvación personal, trato de recurrir a ese principio en todas las situaciones de mi vida cotidiana. La no violencia no es una vestimenta que uno se pone y saca a voluntad. Sucede, se encuentra en el corazón y debe ser una parte inseparable de nuestro ser. En nuestra condición actual, nos enseña la doctrina hindú, no somos más que mitad hombres. La parte inferior de nuestro ser todavía es animal. Solo el dominio de nuestros instintos, mediante el amor, puede sujetar a la bestia que existe en nosotros. Si uno va a combatir el fetiche de la fuerza, será por medios totalmente distintos de los que están vigentes entre los puros adoradores de la fuerza bruta. El fin que me propongo alcanzar, cueste lo que cueste, responde al término moksha, que es el desapego de todo vínculo terreno y la liberación del ciclo de las reencarnaciones. Se trata de la realización de uno mismo con la visión de Dios cara a cara. Tiendo a este fin con todo mi ser, por medio de mi vida y de mis actos. Todo converge en ello, mis palabras, mis escritos y todos mis emprendimientos en el terreno político. Y bien, siempre estuve convencido de que lo que puede hacer uno de nosotros pueden hacerlo todos los demás. Por eso, en vez de actuar a escondidas, he emprendido mis experiencias a la vista de todo el mundo. Creo que eso no le quita nada a su valor espiritual. Gandhi siempre se sintió un ser profundamente religioso, pero no seguía ninguna de las religiones más o menos institucionalizadas que existían. Para él, lo religioso era un sentimiento que va más allá de las religiones. Etimológicamente, el término religión solo hace referencia a un volver a unir, religare, que habla de la unión del ser humano con algo que lo trasciende. Pero no es una experiencia que únicamente debe estar vinculada a lo que habitualmente llamamos religiones. Para él, el sentimiento religioso implicaba ante todo una forma de conectar con los otros, antes que con cualquier tipo de divinidad. Esta postura abierta, profundamente humana, donde el valor de la vida se anteponía no solo a cualquier color de piel, sino también a cualquier creencia religiosa o filosófica, hizo de Gandhi un individuo abierto a rastrear textos sagrados de procedencias diversas. En ese sentido, Gandhi no rechazaba ni criticaba ninguna opción, pero solo aceptaba incorporar en su vida lo que no implicara violencia en ningún sentido posible. No le importaba ser un hindú que reconocía el legado de Buda o de Cristo. Es que desde su perspectiva, la no violencia está relacionada con el amor, y eso a su vez implicaba no aceptar ningún tipo de sectarismo. En un mundo donde estamos tan acostumbrados a la violencia de todo tipo, que parecemos casi anestesiados al respecto, la postura de Gandhi nos recuerda que hacemos mal en acostumbrarnos a lo que no debe ser natural, y que por lo tanto somos nosotros mismos los que hacemos un mundo violento al aceptarlo. Así, la no violencia no es un asunto de quien no puede ser violento o de quien siente que no le conviene ser violento. Por el contrario, se trata de una forma de comportarse en virtud de generar paz en el mundo. Pero no de una manera forzada, sino porque no hacemos más que manifestar la paz que cada uno debe alcanzar para hacer del mundo un lugar más sano y apto para la vida. Veamos algunos fragmentos del libro Apunte sobre la no violencia, donde se expresa el pensamiento de Gandhi sobre estos temas. Creo en el mensaje de verdad que nos traen los fundadores de todas las religiones del mundo. Rezo sin cesar para no sentir jamás ningún resentimiento contra los que me calumnian, y para que pueda morir con el nombre de Dios en los labios, aun cuando caiga víctima de un atentado. Que se me recuerde como un impostor si en el último momento tengo alguna palabra de odio contra mi asesino. Sin temor alguno, Buda emprendió la batalla contra sus enemigos y logró que capitulara una casta sacerdotal arrogante. Cristo echó del templo a los mercaderes y denostó a los hipócritas y fariseos. Aquellos dos grandes maestros eran partidarios de la acción directa y enérgica, pero simultáneamente, en cada uno de sus actos, evidenciaron una bondad y un amor indiscutible. No habrían alzado un solo dedo contra sus enemigos, prefiriendo mil veces morir antes que traicionar la verdad que vinieron a transmitir. Buda habría muerto luchando contra los sacerdotes si la grandeza de su amor no se hubiera revelado igual que sus esfuerzos para reformarlos. Cristo murió en la cruz, coronado de espinas, desafiando el poder de todo un imperio. Si yo, a mi vez, opongo una resistencia de naturaleza no violenta, no hago más que seguir humildemente las huellas de esos grandes maestros. El credo de la no violencia se basa en asumir que, en su esencia, la naturaleza humana es una sola, y por lo tanto responde infaliblemente a los avances del amor. Para su éxito, la táctica no violenta no depende de la buena voluntad de los dictadores. Con un entrenamiento apropiado y técnica adecuada, la no violencia puede ser practicada por grandes masas humanas. En la no violencia, las masas humanas tienen un arma que le permite a un niño, a una mujer e inclusive a un hombre decrépito resistir exitosamente al gobierno más poderoso. Si tu espíritu es fuerte, la simple carencia de fortaleza física deja de ser una desventaja. Para alcanzar una victoria, no acepto el más mínimo acto de violencia. A pesar de mi simpatía y admiración por la nobleza de algunas causas, estoy completamente en contra de que se las defienda por métodos violentos. En consecuencia, no existe ningún acuerdo posible entre la escuela de la violencia y mis concepciones. La primera condición de la no violencia es la justicia expandida a todo el territorio de la vida. La historia enseña que nos vemos agobiados por los males que sufren los vencidos cuando son oprimidos brutalmente, aún con las mejores intenciones, cuando se encuentran bajo el fardo de la miseria. A la dignidad humana se la preserva mejor no mediante el desarrollo de la capacidad para manejar la destrucción, sino para el rehusarse a la represalia. Es posible entrenar a millones en las oscuras artes de la violencia, lo cual viene a ser la ley de la bestia. Resulta más factible capacitarlos en las artes claras de la no violencia, que es la ley del hombre regenerado. La violencia para Gandhi debe ser entendida de una manera amplia. No solo refiere a los casos de violencia física o violencia armada. En todo caso, esas no son más que otras formas de la violencia. Cualquier destrato es violencia, cualquier forma, por mínima que sea, de aceptar la existencia de alguna situación o de legitimar cualquier comportamiento que signifique la pérdida de dignidad para un ser humano, debe ser considerado un caso de violencia. Porque no ser violento, como se entiende habitualmente, no es lo mismo que estar a favor de la no violencia. Puedo no ser violento porque no lo manifiesto. Pero la no violencia es más radical. Implica no aceptar ningún tipo de estructura o pensamiento que habilite que se cometa violencia contra alguien, ni siquiera por legítima defensa. Para Gandhi, eso ya es acostumbrarse a la violencia. Se la considere legítima en algunos casos. Para él, el mal debe ser rechazado en todas sus formas. Por ello mismo su postura era de rechazo al dominio británico, pero no se trataba del régimen británico únicamente, sino de cualquier forma de dominación mediante un avasallamiento que se funda en la injusticia. Esto nos permite repensar algunas de sus reflexiones sobre el conflicto con los británicos de una manera que también habla de toda forma de sociedad que permite la miseria, el hambre, las vejaciones y todas las cosas que hoy parecen tenerse como males imposibles de erradicarse. Veamos al respecto el pensamiento de Gandhi expresado en el libro Reflexiones sobre la no violencia. Frecuentemente, en los términos de la no violencia, los actos de un hombre se resisten a todo análisis. También resulta frecuente que sus actos tengan la apariencia de violentos, a pesar de ser él totalmente no violento en el sentido más elevado de la palabra. Su postura se verá confirmada tarde o temprano. El primer principio de la acción no violenta consiste en no cooperar con cualquier cosa que sea humillante. La única virtud que procuro reivindicar es la verdad y la no violencia. No pretendo asumir ningún poder sobrehumano. No sabría qué hacer con él. soy de carne y hueso como el más pequeño de mis semejantes, débil y falible como cualquier hombre. Los servicios que practico están muy lejos de ser perfectos, pero hasta ahora Dios ha querido bendecirnos pese a sus deficiencias. La no violencia, que es una cualidad del corazón, no puede surgir mediante una apelación al cerebro. Me considero incapaz de odiar a nadie. Al mal sí lo odio con todas mis fuerzas. Siento horror por el régimen que los británicos han establecido en la India. Odio la manera despiadada con que se explota nuestro país. Pero no siento ningún odio por los ingleses que nos oprimen, ni por los hindúes que no tienen piedad con sus hermanos. Procuro reformarlos con la ayuda de todos los medios que el amor pone a mi disposición. Los responsables de nuestra sujeción no son tantos los fusiles británicos como nuestra colaboración voluntaria. La independencia debe ser política, económica y moral. Político quiere decir remoción del control del ejército británico. Económico significa libertad entera respecto de los capitalistas británicos y del capital, pero también de sus contrapartes hindúes. Moral significa libertad de las Fuerzas Armadas de Defensa. La simple retirada de los ingleses no es sinónimo de independencia. Esta palabra significa la toma de conciencia por parte de cada aldeano de que es artífice de su propio destino y de que por medio de su representante es su propio legislador. Proclamo ser un apasionado buscador de la verdad que no es más que otro nombre para Dios. En el transcurso de esa búsqueda vino hacia mí el descubrimiento de la no violencia. Su expansión es mi misión en la vida. No tengo otro interés en el vivir salvo la consumación de esa misión. No concibo la religión como una de las tantas actividades del hombre. La propia actividad puede hacerse con un espíritu religioso o irreligioso. Mi concepción de la religión no tiene por qué hacerme abandonar la política. Para mí, el más pequeño de mis actos está regulado por lo que considero que es mi religión. La no violencia es la fuerza más grande que la humanidad tiene a su alcance. Es más poderosa que el arma más destructiva inventada por el hombre. La destrucción no corresponde en nada a la ley del hombre. Vivir libre es estar dispuesto a morir, si es preciso, a manos del prójimo, pero nunca darle la muerte. Sea cual fuere el motivo, todo homicidio y todo atentado contra la persona es un crimen contra la humanidad. Hemos aprendido que la injusticia parece ser un mal inevitable. Hemos construido sociedades en que la máquina del poder se legitima aunque no resulte beneficiosa incluso para una parte importante de los ciudadanos. En ese sentido, también hemos perdido empatía con el dolor ajeno. Lo soportamos sin verlo como un sufrimiento real. Y por supuesto, muchas veces hasta generamos excusas de diverso tipo para no sentirlo como algo grave. Así decimos, esa gente nunca va a cambiar, cada uno se busca lo que tiene. Pero solo son excusas para no ver que nosotros somos los que aceptamos que esa realidad siga existiendo. La pobreza, la violencia contra los niños, contra las mujeres, la violencia contra cualquiera que sea diferente, contra los que no pueden defenderse, parece horrorizarnos. Pero solo nos contentamos con buscar culpables puntuales. Por eso, la no violencia, la reflexión de Gandhi sobre la no violencia, es una forma de invitarnos a reflexionar sobre el hecho de que la no violencia no significa no actuar, no hacer nada, no involucrarse. La no violencia, para ser efectiva, necesita surgir de una forma de acción concreta, la de no comprometerse con lo injusto, la de comprometerse activamente con el bien y con toda conducta que sea incapaz de generar una infelicidad contra otro. Así la no violencia se transforma no en un no hacer, sino en una acción positiva de rechazo a lo que resulta inhumano. Así la no violencia no es un asunto sobre el cual deba convencerse a otros por consignas, sino que apostar por la no violencia debe ser un acto que nace de nuestra convicción más profunda. Veamos lo que al respecto dice Gandhi en Reflexiones sobre la no violencia. Mi alma resistirá todo reposo mientras asista impotente a un solo sufrimiento o a una sola injusticia. El espíritu me tironea desde un lado y la carne desde el otro. La libertad emana de la acción conjunta de esas dos fuerzas, pero solo se llega a ella lentamente, tras prolongadas etapas y penosas dificultades. No conseguiré la libertad por medio de una negativa sistemática a actuar, sino por una acción reflexiva y llevada a cabo en medio de un completo desprendimiento. Esta lucha lleva constantemente a una crucifixión de la carne para dar mayor libertad al espíritu. Quien encuentra la muerte sin dar un solo golpe, cumple con su deber en 100%. No corro tras el martirio, pero lo habré de merecer si se me presentase como la consecuencia suprema del testimonio que hay que dar para defender la fe. Ningún hombre, si es puro, tiene algo más precioso que ofrendar que su propia vida. No requiero renacer. Si ello debiera suceder, me gustaría encontrarme entre los agobiados e intocables hindúes para compartir sus preocupaciones, sus sufrimientos y las afrentas que les asestan. De ese modo, tal vez se me ofreciese la ocasión de liberarlos y liberarme de esa miserable condición. La no violencia es para todos. A nadie pido que me siga. Cada cual debe seguir su propia voz interior. La no violencia es un instrumento al alcance de todos, niños, jóvenes o adultos, con tal que crean efectivamente en el Dios del amor y extraigan de esa fe un amor igual para con todos. Si se acepta la no violencia como ley de vida, afectará a todo el ser y no apenas a unas cuantas acciones aisladas. Una revolución no violenta no es un programa para la toma del poder, es un programa para la transformación de las relaciones, de modo tal que se desemboca en una transferencia pacífica del poder. Si un padre se hace culpable de injusticia, sus hijos tienen la obligación de abandonar el techo paterno. Si el director de una escuela dirige su colegio sin respetar las reglas de la moral, los alumnos deben abandonar esa institución. Si el presidente de una sociedad se dejara corromper, los miembros de la misma que no quieran ensuciarse las manos tienen que dimitir. Del mismo modo, si un gobierno cometiera una injusticia grave, el ciudadano tiene que retirarle su colaboración en todo o en parte, impidiendo que los dirigentes cometan sus fechorías. Sin duda que nos resulta fácil aceptar que hay contextos críticos donde es más claro ver la violencia y, por lo tanto, hay contextos que ayudan a visualizar mejor el problema de la violencia. Pero esto parece ser una mala reflexión. Es que si lo aceptamos, aceptamos que alguien se diga simplemente desatento con la injusticia debido a que él no la padece. Pero tal vez lo que debe ser problematizado es la legitimación que hacemos de esta ceguera sobre la condición del otro. Desde la postura de Gandhi, no estamos realmente justificados a no ver, a hacer como si eso no nos tocara, o a ocuparnos del tema solo anecdóticamente, con algún comentario y poco más. Necesitamos actuar activamente en favor del respeto porque, de lo contrario, este no tendrá lugar en nuestras sociedades. Puede ser también fácil pensar que en nuestra sociedad hoy toda aquella situación de la India en el momento de su independencia del Imperio Británico no está presente. Pero si pensamos no en los hechos puntuales, sino en la violencia como tal, hoy, quizás más que nunca, nuestras sociedades son violentas. Y lo son más porque parecen no serlo. Es precisamente allí donde el desafío de la no violencia es mayor, porque más que nunca necesitamos no aceptar un poco de placer, un poco de tranquilidad, mientras otros obtienen situaciones violentas donde alguna dimensión de su dignidad no es respetada. Vayamos a algunos fragmentos de reflexiones sobre la no violencia, donde la palabra de Gandhi todavía nos habla a todos. Estoy dispuesto a sacrificarlo todo por mi país, excepto dos cosas, y solamente dos cosas, la verdad y la no violencia. Por nada del mundo la sacrificaría por cualquier otra ventaja, porque para mí la verdad es Dios, y no existe ningún otro medio para encontrarla que seguir el sendero de la no violencia. Me niego a servir a la India a costa de la verdad o de Dios. pues quien empieza por sacrificar la verdad termina traicionando a su país y abandonando inclusive a sus propios padres y a los seres más queridos por su corazón. Aspiro a que en los niños se desarrollen las manos, el cerebro y el alma. Las manos casi han quedado atrofiadas y también el alma ha quedado muchas veces en algún rincón. Si la no violencia no apela a tu corazón, deberías desecharla. La no violencia alcanza toda su eficacia cuando extrae su fuerza del espíritu. La no violencia, que no requiere más que la participación del cuerpo, es propia de los débiles y de los cobardes. Y entonces resulta absolutamente inoperante. Si guardamos en nuestro interior el veneno del odio, asegurando que no queremos vengarnos, nuestro veneno se vuelve contra nosotros y nos conduce a la perdición. Si no tenemos un amor fuerte y generoso, por lo menos deberemos evitar que nuestro odio sea alimentado para no soportar las terribles consecuencias de una falta de violencia meramente física. La no violencia no puede ser predicada, debe ser practicada. Si aspiramos a ser no violentos, debemos desear que aquello que tenemos no supere lo que tienen los más desprotegidos del mundo. El primer paso hacia la no violencia es resolver con firmeza que toda la falsedad y la violencia deben ser para nosotros un tabú, sea cual fuere el sacrificio que ello nos demande. La verdad reside en el corazón de todo hombre. Allí es donde hay que buscarla para ser guiados por ella, tal como, al menos, se nos presente. Sin embargo, no tenemos derecho a obligar a los demás a obrar según nuestra propia manera de ver la verdad. Es preciso distinguir entre el hombre y sus actos. Puede pensarse muy bien en una oposición y en un ataque a un sistema. Pero querer atacar directamente al autor de ese sistema equivale a querer emprender un ataque contra uno mismo. Violentar a un solo ser humano es perjudicar no solo a ese adversario, sino, a través de él, a toda la humanidad. Ante las palabras de Gandhi sobre la no violencia, es fácil, mirando nuestras sociedades, pensar: ¿y qué resultado da todo esto? Si tomáramos una acción radical de tal manera que nuestro comportamiento denunciara todo acto de injusticia, ¿qué cambiamos? Porque las injusticias siguen ocurriendo incluso donde la democracia impera, donde la participación y el reclamo son cosa común. Y sin duda es posible que ante eso pensemos que es una actitud inútil. Gandhi era consciente de este tipo de críticas sobre la no violencia. Pero sus reflexiones nos hacen pensar que nuestros criterios de utilidad, como las maneras inmediatistas de medir los resultados de las acciones humanas, tal vez debiera ser revisado. La no violencia puede ser de lenta consolidación, pero quizás sea algo necesario para hacer un mundo más humano. Con sus palabras y a su manera, Gandhi nos propone también pensar si la vida útil es la que sabe sacar provecho de una situación inhumana o solo es aquella que hace posible la vida en todas sus dimensiones y respetándola totalmente. Veamos algunas de las ideas de Gandhi sobre estas cosas que aparecen en el libro Reflexiones sobre la no violencia. Sé que el progreso de la no violencia es aparentemente un progreso muy lento, pero la experiencia me ha enseñado que es el camino más acertado para una meta común. En cualquier hombre, las virtudes de la misericordia, la no violencia, el amor y la verdad solo pueden ser auténticamente puestas a prueba cuando se confrontan con la crueldad, la violencia, el odio y la falsedad. La no violencia es un principio universal que debe triunfar inclusive en la adversidad. Su eficacia puede medirse precisamente cuando hay que enfrentarse con un ambiente hostil. Nuestra no violencia no conducirá a nada si su éxito tuviera que depender de la buena voluntad de las autoridades que nos gobiernan. Es injusto todo orden económico que ignore o que desprecie los valores morales. El hecho de extender la ley de la no violencia al terreno de la economía significa nada menos que considerar los valores morales en la fijación de las reglas del comercio internacional. Adoptar el principio de la no violencia obliga a separarse de toda forma de explotación. Mi vida constituye un todo indisoluble. Un mismo vínculo es el que enlaza cada una de mis acciones. Todas ellas tienen su fuente en el amor inextinguible por la humanidad. Creo que la verdadera democracia solo puede ser resultado de la no violencia. No se puede organizar ninguna federación mundial, salvo si su estructura tiene como base la no violencia. En tal caso, habrá que renunciar a toda violencia en los asuntos internacionales. Un Estado no violento debe tener una base amplia fundada en la voluntad de un pueblo inteligente, capaz de conocer su mente y actuar de acuerdo con ella. La no violencia es uno de los mayores principios del mundo que ninguna fuerza de la Tierra puede erradicar. Millares como yo pueden morir reivindicando el ideal, pero la no violencia jamás morirá. No tengo nada de visionario. No tengo ninguna pretensión de santidad. Soy un ser terrenal y con los pies en la tierra. Me siento inclinado a las mismas debilidades que ustedes, pero he visto el mundo. He vivido con los ojos bien abiertos. He atravesado las pruebas más duras que pueden sacudir a un hombre. Y eso es lo que me ha formado. La vida es una aspiración. Nos impulsa a buscar la perfección con todas nuestras fuerzas. Nuestras debilidades y limitaciones no nos autorizan a rebajar ese ideal. El que liga su destino con la no violencia, ley del amor, ayuda a vencer las fuerzas de la destrucción y a hacer progresar las fuerzas de la vida y del amor. Por el contrario, quien solo sueña con la violencia, deja sueltas todas las energías maléficas que siembran la muerte y el odio. Hemos escuchado Papeles Ocres. Fue una realización Flojisto Producciones.